voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro. Y el barrio cuenta, claro que sí, claro que cuenta. Llega el momento de irnos para Jesús Nazareno. Nos vamos para el barrio Castro. Allí está Angélica, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Bueno, ¿cómo anda el barrio? ¿Qué tenés para contarnos? Bien, en el barrio ahí estamos. El otro día, ayer con la amenaza de lluvia. Sí. Pero bien. Estamos en el Zoom, os voy a contar algo del Zoom. Dale. Estamos ahí metiéndole con una escuelita de fútbol que va a empezar este lunes, los lunes y los miércoles, para los chicos del barrio y cualquier otro tipo de chicos que se quieran sumar. Buenísimo. Así que estamos con la escuelita de fútbol, bueno, y estamos organizando el Día del Niño que se nos vino así encima. Y ya está ahí en puerta. Ya estamos, ya. Y ayer empezamos a meterle. Todos habían olvidado la fecha y es este domingo 12. Así que quedan todos invitados a las 3 de la tarde y, bueno, sí, que sean puntuales porque vamos a aprovechar de un mimo el Pachi que va a venir acá al asentamiento. Bien, ¿este domingo va a ser entonces? Este domingo. La verdad que ya habían, es todo por el Zoom, digamos. Ajá. Las chicas de acá ya habían puesto fecha y nos quedamos todas colgadas. Y de repente ayer dijimos, che, el día del niño, uy, es este domingo, y empezamos a correr. Así que están a las corridas hoy día. A las corridas. ¿Y con qué se puede colaborar? Mira, la verdad es que no tenemos nada en juguetes, nada. Y pensamos golosinas, hacer bolsitas de golosinas con cosas que compremos nosotras. Así que cualquier golosina o alguna meriendita que puedan traer o que nos avisen para ir a buscar, estaría bienvenido, más para armarle una bolsita. Igual va a ser mucho más juego, deporte, cosas así, pasar la tarde bien, aunque no hayan juguetes. Bien, pero con lo que se pueda colaborar, ya sea golosinas y si pueden con juguetes y si pueden con juguetes, manos también, sí. Acercarse, sí, a compartir. Todos. Sí. Todos los que quieran colaborar, si tienen algún artista conocido o si quieran venir a jugar un rato con los chicos, todos están invitados. Entonces, recordémoslo, ¿este domingo desde qué hora? Domingo 12 a partir de las 3 de la tarde. Bien, allí en el barrio. Hasta las 6, pero seguramente va a ser hasta las 10 de la noche. Así que... No va a ser tan fácil terminar. No, nunca. Claro que sí. Angélica, ¿y cómo ha continuado la construcción del Zoom? Y estamos, digamos, con lo como cuando se inauguró, pero, digamos, a él estamos dando mucha vida nosotras adentro. Bien. Estamos ahí coloreando, haciendo... No teníamos, digamos, muebles para acomodar las cosas. Mi mamá trabaja en el jardín maternal. Hola, mami, que de paso le mandamos un saludo a las chicas que siempre colaboran. Buenísimo. Así que nos han traído hojas, colores, muchas cosas que no teníamos para hacerle nada a los chicos, teníamos solo los lápices, así que eran dibujos en blanco y negro. Así que, bueno, con cajones los de verduras, hemos hecho muchas estanterías ahí, hemos estado pintándola, enseñándole un poco los números, ahí dándole vida adentro. Llenándolo de color, han estado. Sí, así es. Y ahí juntarse entre varios, a armar todo, ¿no? Sí, y por ejemplo, yo estoy martes y jueves, y los viernes, ya tenemos todos los viernes, pasamos una película con los chicos, ya lo dejamos para todos los viernes, y sí, con las chicas que estábamos, siempre alguna ideita nueva y empezamos. Y por ejemplo, el otro día eran las 10 de la noche, como estaba enfrente de mi casa, y nosotras seguíamos ahí, seguíamos, porque las chicas se le habían despertado las lamparitas, así que aprovechamos. Más ideas y más cosas había. Sí. No pasa siempre. Claro, había que aprovecharlo. Así que todos los días tenemos una ideita y ya, y ahí vamos. Y ahí, bueno, y ayer también estuvimos hablando varias cosas que queremos hacer, así que se nos ocurren, así que pensamos hacerlas. Genial. Bueno, entonces, quienes se quieran sumar pueden colaborar. Pueden colaborar para el Día del Niño o para cualquier día. O para lo que sea. Venir. Sí, para lo que sea. Hojas, quizás si alguien tiene hojas que están escritas de un lado y de otro lado no, uh-huh. Ya no usen una fotocopia vieja, nosotros las usamos acá. Buenísimo. Angélica, también se puede colaborar con ropa, ¿verdad? Porque el invierno sigue siendo crudo. Sí, con ropa frazada. Digamos, hemos tenido vecinas que nos vienen a pedir y yo tengo mi máquina de coser, uh-huh. Y hemos, con la ropa que está más gastada o que ya no se llevan, hemos estado abriéndola y cosiendo y hacer frazadas de ropa, así, porque como que nos están pidiendo frazadas, todavía está frío. Totalmente, y todavía se nos pueden venir algunos fríos más, ¿no? Porque vienen estos días soleaditos, pero no sabemos hasta cuándo. Pero después, sí. Hay que pasar agosto. Sí, hay que pasar agosto. Angélica, te agradecemos un montón, como siempre y siempre con tanto trabajo comunitario ahí en el barrio Castro, que cada vez crece más. Te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, por favor, no, gracias a ustedes que siempre están ahí pendientes de nosotros. No, por favor, nos volvemos a escuchar en unos días nada más. Dale, Gaby, dale, gracias. La escuchamos, Angélica, desde el barrio Castro, desde Jesús Nazareno, llenando de color y de vida el barrio junto a sus vecinos y vecinas, y por supuesto con esta propuesta cotidiana para los niños y las niñas para acceder a los derechos que muchas veces el Estado mira para otro lado, y en los barrios adentro nos organizamos y nos hacemos cargo entre todos y todas.